Desde el oeste pampeano, PCR, periodismo con retumbe, sale los martes por la Miércoles Radio Web. Retransmiten en Santa Rosa, Radio Nacional Santa Rosa, AM730 y FM95.9, Radio Kermés 106.1, en Algarrobo del Águila, Radio Municipal, Algarrobo del Águila 88.3, en La Ahumada, Radio Municipal La Ahumada 99.9, en Victorica, FM Digital, Victorica 100.9, en Santa Isabel, FM Sol 97.3, en 25 de Mayo, AM 900, Radio Municipal 25 de Mayo, y en Telén, FM Latidos 98.3. Muy buenas tardes, audiencia. Estamos en un tercer programa de PCR, Periodismo con Retumbe. Mi nombre es Lucy Miner. Estamos aquí en el estudio con mi compañero Cristian Acuña. Buenas tardes, Cristian. Hola, ¿qué tal, Lucy? En vivo desde la Miércoles Radio Web, Victorica de La Pampa. Nuestro tercer programa, Lucy. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir, no? Acá estamos relajados, ya más relajados que el primer día, seguro. ¿Será la vencida? Dicen que la tercera es la vencida. No, no, jamás. PCR tiene para rato todavía, sí. Por lo menos hasta diciembre vamos a tirar con esta propuesta desde el oeste de La Pampa. ¿Y cómo estás, Lucy, hoy? Hoy mejor que nunca. Estamos acá tranqui en la radio, pasándola bien. Esperemos que todos la pasen bien acompañándonos durante el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Cristian? Antes le vamos a contar a la audiencia que, más allá de que estamos acá en el piso con Lucy, también en el equipo está Jesús Fernández, desde el oeste de La Pampa, que siempre se suma con información. Es más, la sección Noticias del Oeste, donde vamos a escuchar las voces de los puesteros, es toda producción y información que va recabando Jesús durante la semana. Y hoy, Lucy, en nuestro tercer programa se suman una columnista. Elsa Escobedo es psicóloga y va a estar aquí con nosotros charlando varios temas. Columnista de lujo, ¿eh? Vamos a estar esperando a Elsa en un ratito nomás. La tendremos aquí con nosotros. Tenemos mucho programa para una hora, ¿no? Una hora que tiene de todo. Una hora de PCR que es, estamos en vivo a través de Radio Nacional Santa Rosa. Y Lucy, te cuento que ya son 10 las emisoras que nos retransmiten y día a día se suma una nueva emisora. Hoy le vamos a dar la bienvenida a FM la 34 de 25 de mayo. Desde 25 de mayo hasta la capital provincial nos retransmiten en casi toda la provincia. Así es, desde La Ahumada, Algarrobo del Águila, bueno, nombrábamos 25 de mayo, Santa Isabel, tenemos también FM Latidos en Telén, que nos retransmiten aquí en Victorica, FM Digital, Victorica, en Luan Toro, la Domingo Molinero, nunca me acuerdo el dial. La 100.3 de Luan Toro. Aprovecho y mando un abrazo a la gente de Luan Toro que nos están escuchando como siempre. También salimos en Radio Kermés, que está en Tuay, pero se escucha en todo Santa Rosa. Y como les decíamos en un principio, en Radio Nacional. Y nos puedes escuchar a través de Infohuella. Abajo de todo tenés el reproductor. Allí suena la Miércoles Radio Web. Hola, soy Flavio Heredia y junto a mi compañera Jessica Garrido envío un cálido saludo a los y las colegas de PCR, programa que retransmite Radio La 34 96.9 del dial en 25 de mayo, los días miércoles de 8 a 9 de la mañana. Éxito para todos, les mandamos un enorme abrazo. Así pasaba el saludo de nuestra colega Flavia Heredia desde La 34 en 25 de mayo, una nueva radio que se suma a PCR. Así es, así en 25 de mayo nos retransmiten al día siguiente en horas de la mañana. Lo mismo ocurre en Telén, también en Algarrobo del Águila. Estamos saliendo los miércoles en horas de la mañana, también aquí en FM Digital. Así que a estar atentos en cada uno de estos pueblos porque si bien en algunos estamos en vivo o nos escuchan en horas de la tarde, en otras localidades también nos retransmiten, como ocurre en el caso de Luantoro, ¿no? Salimos a la tarde. En Luantoro sí, sale los miércoles a la tarde de 19 a 20 horas por la Domingo Molinero, la 100.3. Si vas por la ruta 10, vas sintonizando las radios de todo el oeste pampeano. Así es, por eso nos llamamos también PCR, ¿no? Periodismo con retumbe, porque sigue retumbando, sale un día y después se escucha como el eco y el retumbe allá a lo lejos. Seguimos retumbando entonces en PCR. ¿Qué se viene, Cristian, para ahora? Ahora tenemos la sección C-Voz, que la tuvimos la semana pasada, y también en esta oportunidad vamos a presentar un informe sobre, estamos en el mes de octubre, que es la lucha del cáncer de mama. Tenemos el testimonio de una docente de Santa Isabel, ella se llama Laura Zárate, y la vamos a escuchar aquí en la sección C-Voz. En tu radio, PCR, Periodismo con Retumbe, desde el oeste pampeano. ¡Vamos, che! Laura Zárate es una docente oriunda de Santa Isabel. Con un lazo rosa en sus manos y con los últimos rayos de un sol que cae en el monte bajo del oeste pampeano, le pone voz a la lucha contra el cáncer de mama. Yo fui detectada con cáncer de mama a los 40 años, a mediados del 2018. Y bueno, cuando me detectaron la enfermedad, yo sentí en su primer momento que me habían dado una sentencia de muerte. Lo primero que vino a mi cabeza fue cuánto tiempo me queda. Y bueno, me angustié mucho, lloré mucho, me enojé, sentí que todo se terminaba, mis sueños, mis proyectos, el deseo de tener un hijo. Bueno, muchas cosas quedaron ahí, sentí como que se detuvo el tiempo y tuve mucho miedo porque sentía que me moría. Pero después, cuando tuve el resultado de qué tipo de cáncer tenía, todo fue cambiando y ahí me puse a estudiar un poco la enfermedad, a comprenderla, y me di cuenta que realmente no sabía nada del cáncer en sí, del cáncer de mama. Y bueno, fui descubriendo poco a poco que el cáncer no es una sentencia de muerte, que siempre hay posibilidades de sobrevivir. Y bueno, en mi caso me tocó un cáncer no muy invasivo, me tocó, por así decirlo de alguna manera, el más bueno. Mi tratamiento consistió en 25 sesiones de radioterapia. No necesité hacer quimioterapia. De todas maneras, la radioterapia es un tratamiento invasivo. Se producen cambios en el cuerpo. Y esto me llevó a que me hicieran cirugías también, de las cuales nos quedan las cicatrices. Cicatrices que las ves todos los días, cuando te miras al espejo. Pero después con el tiempo, al principio cuesta, pero después con el tiempo te das cuenta que esas cicatrices son la fortaleza, son la resiliencia, son el haber superado la enfermedad, ¿no? Significa que estás viva. Y bueno, yo comprendí que el cáncer, siempre y cuando sea detectado a tiempo, puede curarse. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Actualmente yo estoy en mi tercer año de tratamiento hormonal. Me restan 2 años más para que me den el alta, pero bueno, después de mi cirugía y mi tratamiento, el cáncer no ha vuelto a mi vida, no se han detectado células cancerígenas en todos los controles que me he realizado. Y la verdad que después de haber vivido todo este proceso, que al principio fue duro, doloroso, lleno de miedo, de incertidumbre, yo fui descubriendo otras cosas. Conocí otras personas y una de las cosas que fue muy significativa para mi vida es haberme involucrado con un grupo de personas que practican yoga y que hacen yoga. Y desde ese momento yo me puse a estudiar y a aprender sobre yoga, que fue muy significativo para mí porque fue mi cable a tierra, como digo yo, y me ayudó a sobrellevar la enfermedad. Y hoy, bueno, soy profe de yoga, tengo un salón donde dicto clases de yoga para adultos y para niños, y eso me ha servido para poder transmitir buena energía, buenas vibras a las personas que están transitando cualquier tipo de ansiedades, de estrés, ¿no? Por las cosas que nos pasan en la vida. En cuanto a la campaña de la detección de mama, bueno, yo siempre vi las campañas del ALSEC, la campaña que hacía Avon, la Fundación Avon, siempre participé de alguna manera adquiriendo algún producto que era en beneficio para los testeos gratuitos de las mujeres de mama, y la verdad que cada vez que lo hice jamás imaginé que a mí me iba a tocar, porque cuando no te pasa sentís que a vos no te va a pasar, que eso le pasa a otras mujeres, que le pasa a otras personas, pero hasta que me pasó. Entonces cuando me pasó, con mucha más razón, empecé a cada mes de octubre a promocionar, a difundir sobre el control, sobre la importancia que lleva a controlarse a tiempo. Lo importante que es realizarse una mamografía, que es una sola vez al año, pero es súper importante. La mamografía, estar atento a los síntomas, a los signos, algo que sentamos en nuestro cuerpo que antes no estaba y que de pronto ahora sí. Por último, Laura dejó un mensaje para todas las mujeres de Santa Isabel, del oeste todo, de La Pampa, de Argentina y el mundo. Y bueno, y cada vez mes de octubre yo en mi saloncito de yoga pongo el lazo, decoro los árboles con el color rosa, difundo a través de las redes. Y este año, bueno, he contado siempre mi historia para animar a otras, para que sepan que se puede vencer. Y este año decidí participar junto con una amiga fotógrafa, Marcela de Chechi Palmeiro, en un concurso de Oncología Esperanzadora. Era un concurso de fotos que se llama Retratos que Hablan. Y bueno, yo quise contar también a través de fotos mi historia. Y bueno, con Marcela, en medio del monte del oeste pampeano, nos fuimos y hicimos unas tomas de fotografía, algunas sola, con la imagen de la postura del guerrero, que así le llamamos en yoga, y otras con mi hija del corazón, que se llama Alma, quien me da fortalezas, me anima a seguir adelante. Y bueno, Alma en realidad es mi sobrina, pero comparte todos los fines de semana conmigo y bueno, entre nosotros existe un vínculo, una simbiosis que no se puede explicar. Y, Y desde entonces ella me dice mamá del corazón y yo le digo hija del corazón. Como mensaje a las mujeres, yo les diría que se controlen. Que si no es en octubre, hacelo en noviembre, en diciembre, en enero, en el mes que vos elijas, pero hacelo. Porque es un ratito, nada más lo que dure el estudio, y en ese ratito podés salvar tu vida. El año pasado, una colega de uno de los colegios secundarios donde yo trabajo perdió la batalla, y perdió la batalla quizás por una falta de control a tiempo. Y es muy duro, es muy doloroso cuando ves que otra no pudo lograrlo. Entonces, mi mensaje es ese: controlate, aprende a conocer tu cuerpo y hacé la mamografía. Hacelo por vos, por tus hijos, por tu familia, por tu pareja. Simplemente hacete la mamografía para tener una mejor vida. Su huella imborrable. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel es que se reconoce. Es la memoria que hay en nuestros corazones. Muy buen informe, Cristian. La verdad que es muy, muy importante prevenir el cáncer de mama, sobre todo cuando uno ronda ya los 30, 35, hay que hacerse chequeos más seguidos, nunca está de más una mamografía. Y si en algún momento sentís que algo no está bien, lo primero que hay que hacer es ir al doctor, no dejar pasar tiempo, eso es lo más importante, porque si se detecta a tiempo, tiene mucha más probabilidad de tratarse y de curarse. Así es, y está muy bueno también que lo pueda decir en este informe Laura, ella que está en pleno tratamiento de este cáncer de mama. Seguimos en el oeste, seguimos plantados allí en Santa Isabel y en los puestos aledaños, porque ahora nos vamos a Noticias del Oeste. Lo habíamos presentado apenas arrancó el programa, son audios de, en realidad son testimonios de puesteros oesteños, quienes nos acercan su realidad. Una realidad que alguna vez dijimos aquí, que el oeste es muy amplio y la realidad es muy diversa. Uno cree que porque llovió acá, llovió en todos lados, y lo cierto es que hay muchos puesteros muy preocupados por la sequía, y nos vamos a encontrar también en estos testimonios con otras problemáticas que están allí, entre comillas, amenazando a los puesteros. ¿Lo escuchamos? Escuchamos entonces las noticias del oeste. En tu radio, PCR, Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños, que también retumban. Carlos Guillermo Zúñiga, desde el puesto El Pobrecito, en la zona de La Puntilla, traza un panorama de la situación que vive como criancero. Allí deja en claro que la sequía es una constante en la realidad oesteña. Hay puesteros que se vieron afectados por los bañados de la Tuel, que llenaron sus campos de agua, mientras hay quienes, paradójicamente, se encuentran con el verde y la buena pastura cuando el agua se aleja y el río Atuel se vuelve a cortar una vez más. Y acá, hermano, está medio seco, viste, todo castigado firme. Malo la sequía nada más, pero la sequía está linda, loco, por lo menos crianza. Tuvimos un poco, por lo menos, hasta ahora. Vamos a ver qué pasa más adelante, pero bueno, ahí estamos todos tranquilos, vos. Y cuando ahora que se está secando, se está poniendo buena la costa, vos, porque se está secando y se está poniendo linda la costa para las chivas. ¿Crees el pasto? Claro, ese es el pasto que hay ahora en la costa, para las chivas. Y cuando viene, no viene el agua, es todo sequía. Si no viene agua, así como viene seco, no tenemos nada, porque no hay nada. Si no hay agua en el río, la costa no reverdece. Claro. Así que, pero bueno. En La Pampa está prohibida la caza del puma, pero en el oeste el puestero sufre la matanza de sus chivas. Ante esta situación cabría preguntarse cuánto tiempo falta para que la presencia del puma en campos oesteños sea considerada superpoblación y amenaza. Sí, sí, me paga el daño, el león que me mató a la papá, nomás el puma que me mató 9, 10. Y no, me mató en 3-4 días, viste, me los mataba de día, de a una, de a dos, cuando quise acordar me mató de 10, me mató 10 días, sí. Me arruinó, eso me arruinó, sí. Hay una mujer en el puesto, le dicen Mica, pero se llama Inés Esther Bulacio. Tiene 61 años y es la puestera del puesto Rincón del Cabo, al norte de Santa Isabel. Afirma que por la sequía las chivas también mueren de catarro. Bastante mal, porque mira, los chivos hace ya van a tener 5 o 6 meses y todavía no los puedo soltar al campo porque están re flacos, le estoy dando pasto, maíz, y las vacas algunas se me han muerto. Claro, sí, si acá vos sabés que se me enferman del catarro también, porque al estar seco, viste que absorben mucho polvo, mucha tierra, así que por eso se enferman, viste, se mueren, le pones vacuna, pero sí, también se mueren del catarro. Así pasaban noticias del oeste y los testimonios de los puesteros de Santa Isabel. Así es, Lucy, algo de lo que planteaban, además de la sequía, es la presencia del puma. Recién lo comentábamos aquí fuera de micrófono con Lucy, que hay como una línea muy fina entre lo que es la conservación de la fauna, que es necesaria, y a veces cuando esta presencia se vuelve una amenaza para el productor, para el pequeño productor oesteño, muchas veces que tienen muy pocas chivas y el puma pasa a ser una amenaza. Quizás aquí, como lo decía el informe, es necesario un estudio, un relevamiento para ver qué población de pumas hay en el oeste pampeano y ver qué respuesta se le puede llevar a estos puesteros. Tal cual, se juega el trabajo anual, digamos, ¿no? De los puesteros, y más allá de querer conservar la fauna autóctona de La Pampa, creo que hay que tener cierta responsabilidad para con aquellos que están invirtiendo, a veces, lo poco que tienen. Sí, a veces estamos hablando de puesteros, por ejemplo, que tienen entre 30, 50 o 100 chivas, y que de un día para otro te encuentres con que te faltan 10 o que te mataron 10, la verdad que es no solo es un dolor de cabeza, sino que es una preocupación que tiene que ver con la economía de estos puesteros. La verdad que, si bien no son muy buenas noticias las que vienen del oeste, es muy destacado lo que hace Jesús en esta tarea que tiene aquí en PCR, que es recabar información y testimonios de puesteros que aquí encuentran una voz donde poder contar lo que les sucede, ¿no? Le agradecemos a Jesús por los testimonios de los puesteros del oeste, por permitirnos visibilizar las problemáticas que tienen. Así es. En breve también se viene la columna con Elsa Escobedo. Ella es psicóloga y también es parte de PCR. Se suma al equipo. Está Jesús Fernández, Lucy Miner, quien te habla, Cristian Acuña. Y en breve se suma Elsa Escobedo aquí por La Miércoles Radio Web. Lucy, pero ahora, si querés, vamos a las noticias, el Minuto Infohuella. Hacemos un repaso por algunos titulares publicados en el primer diario digital del oeste de La Pampa. Escuchamos entonces el Minuto Infohuella acá en PCR, Periodismo con Retumbe. Es tu radio, el Minuto Infohuella. Actualidad. Guardavidas. o esteños entre los 59 graduados de la escuela en La Pampa. El programa implicó un trabajo interministerial, ya que contó con el aval de Educación, la colaboración de Salud y del Ministerio de Seguridad. Los flamantes guardavidas, entre los que se encuentran de la localidad de Vitorica y Santa Isabel, quedaron habilitados para trabajar en piscinas, espejos de agua y aguas abiertas de la provincia y del país, cumplimentando así la ley provincial que aplica la Dirección de Defensa Civil. En diálogo con InfoHuella, la victoriquense Sofía Martín, profesora de Educación Física y ahora guardavidas, se refirió a la importancia de estar entre los 59 graduados. Para mí, ser guardavidas tiene un significado muy importante y muy fuerte, ya que no se trata de una profesión cualquiera, sino que estamos hablando de salvar vidas, de prevenir, de cuidar. Pero saber que podés salvarle la vida a alguien es un sentimiento inexplicable. No tienes palabras para explicar lo que significa ser guardavidas. Saber que muchas personas asisten a un lugar y se sienten seguras por la presencia de un guardavidas, y que cada persona deposita la confianza en vos, es algo muy comprometedor. Pero obviamente que para eso nos hemos preparado, gracias a la escuela que nos formó, que es la Escuela de Guardavidas de La Pampa, de muy excelente calidad. Y nosotros, recién recibidos de guardavidas, tenemos como objetivo el poder brindar el mejor trabajo a toda la comunidad. Y también que toda persona que asista a una pileta, a un lago, a un río, a un mar, se sienta segura. El mayor deseo de todo es poder realizarlo en nuestra provincia, ya sea acá en nuestro pueblo o en los pueblos vecinos de nuestra localidad. Tanto mi hermano como yo nos ofrecemos y cuentan con nosotros para hacer cumplir una ley, que es la 2561/10, para que toda persona que asista a un lugar se sienta segura y se eviten posibles accidentes. Un aula a la orilla del Atuel Pampeano. El secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, compartió a la vera del río Atuel, en la localidad de Algarrobo del Águila, una charla con estudiantes del Colegio El Bardino de Santa Isabel. En diálogo con InfoHuella, Marisa Arena, alumnas de sexto año, destacó la importancia de la jornada. Nuestro curso de sexto fuimos de campamento a las orillas del río Atuel, en el cual tuvimos una charla con el director de Recursos Hídricos sobre la historia del río y sobre la utilización que tenía antes de los cortes. También sobre la población que había, la cual luego de los cortes más de la mitad se tuvo que ir porque no pudo subsistir por la cantidad de cambios a nivel de flora y fauna que hubo. También nos comentó mucho sobre la disputa que hay, la historia, todo lo tema político. Para mí fue bastante increíble conocer y darme cuenta sobre lo que puede lograr el río solo con que siga su curso y lo que pudo llegar a ser La Pampa, ya que muchas personas había muchas plantaciones acá y pudo haber llegado bastante lejos y tener bastante cantidad de población, ya que yo tampoco conocía mucho. La verdad, yo vivo acá y no conocía mucho sobre la historia y me di cuenta de lo importante que es que el río siga su curso. Inicio de espacio publicitario. Infohuella.com.ar, el primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403. La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. TecnoWifi te lleva acceso a internet a tu casa, campo o empresa. Te ofrecemos navegación ilimitada, soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo. Contactanos y contratá el servicio acorde a tus necesidades. Consultanos al 02954 1553 8543 o por mail a administracion@tecnowifi.com.ar. Encontranos también en Facebook o Instagram. TecnoWifi, conectándonos con el mundo. en tu radio. PCR, periodismo con retumbe, desde el oeste pampeano. Si pensás que a las palabras se las llevó el viento, si crees que los colores inventados aún no aparecieron, si sospechás que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún lugar, bienvenidos a la Miércoles Radio Web. En tu radio, el Minuto Infogüella. Policiales. Con Aquila, secuestran marihuana en operativo a acceso a Victorica. La policía detuvo la marcha de un auto que regresaba de Santa Rosa y tras la inspección de la perra Aquila, se detectó marihuana. En diálogo con Infogüella, Edgardo Díaz Correa, jefe de la departamental, dio detalles de lo sucedido. Durante el fin de semana se llevaron a cabo varios operativos control vehicular en distintos puntos de la localidad. Uno de ellos se llevó a cabo en el acceso principal a la localidad, acceso Carlos Maldonado, donde en horas de la madrugada se detiene la circulación de un vehículo marca Fiat Palio, el cual era conducido por una persona masculina acompañado de otra, provenientes de la ciudad de Santa Rosa, oriundo de esta localidad. Y en dicho operativo se estaba utilizando el CAN de la policía de esta localidad, el cual está identificado con el nombre de Aquila, una perra que está adiestrada a la búsqueda de sustancias prohibidas. La perra, en el trabajo que estaba efectuando, marca la existencia de dicha sustancia, motivo por los cuales se les consulta a estas personas si tenían algún elemento de esa característica, y efectivamente reconocen que sí, motivo por los cuales hacen entrega en forma voluntaria de dicha sustancia, procediéndose al secuestro en forma legal, teniendo sustancias en el interior de varios frascos de vidrio, como así también tenían sustancias de esa característica en una bolsa de nylon. Se efectuó el pesaje correspondiente, las diligencias que se deben desarrollar ante dicha situación, y se inició una causa con intervención del juzgado federal por infracción a la ley 23.737, siendo ambas personas trasladadas a sede policial y notificada a disposición de dicho magistrado. Además, se procedió al secuestro del vehículo mencionado, en el cual circularon estas personas, en razón a que se constató que presentaban irregularidad en cuanto a la documentación que deben llevar al transitar. Deportes. Por el ascenso, Cochicó de Victorica está primero en la tabla de la B de la Liga Cultural de Fútbol con 23 puntos y ya piensa en los cruces con la zona A para ascender a primera. En diálogo con Infogüella, Juan Manuel Carrizo, jugador de Cochicó, se refirió al desempeño del equipo que se tuvo que adaptar cuando se estrenó el fútbol por la pandemia. Estamos contentos porque sabemos que la B es muy dura, son partidos durísimos todos. Hicimos una muy buena pretemporada, tuvimos la desgracia nosotros y todos los equipos de la B, de la A y la Pampeana también, donde se paró casi 2 meses el torneo por problemas de la pandemia. Nos costó volver muchísimo. El club en la vuelta afrontó cambios. Donde te hablo de cambio, hablo de la parte técnica. Nos dirigía como DT Ernesto Subiele y por problemas que desconozco decidió dar un paso cortado. Ahí fue donde asumió Ángel Carrizo. Arrancamos casi de cero. Empezamos a buscar nuestro juego y el equipo se fue consolidando. La verdad que fue creyendo y le fue poniendo ganas. Por último, estamos conscientes que tenemos 6 finales. Te vuelvo a repetir, la B es durísima, es muy dura, y daremos lo mejor de nosotros para tratar de conseguir nuestro primer objetivo, que es ascender. La tercera del Depo terminó en la punta, pese a que quedan fechas por jugarse. El equipo dirigido por Willy Ortiz quedó en lo más alto con 7 puntos de ventaja sobre el segundo. La reserva del Depo quedó primero en la zona B, mientras que la primera división en segundo lugar después de Cochicó. Emma Fredes, el arquero de reserva del Depo Telén, que también se lució convirtiendo cada vez que hubo penal, se mostró entusiasmado para lograr el tan ansiado ascenso a Primera A de la Liga Cultural. Estamos muy felices con todo el grupo de reserva por estar donde estamos hoy en día. Estamos punteros, únicos punteros. Más que nada, lo dimos todo. Lo dimos todo como equipo. Nos costó porque habíamos arrancado muy bien. Y nos costó porque con el tema de la pandemia se paró y nos costó volver, pero gracias a Dios los resultados siempre se dieron positivos, esperando la final y lo vamos a dar todo. Orgulloso también por todo el plantel de Primera, espero que Dios quiera y se le den los resultados para llegar a Primera y ser todo un gran equipo para llegar todos a Primera. La Pampa. Así es, un tema de Palo Pandolfo, que se nos fue en este 2021, un músico muy joven, la voz principal de los visitantes, haciendo un tema que está... Pablo Pandolfo es de Buenos Aires, pero no sé qué le pasó, se ve que algún día pasó por aquí, por La Pampa, le gustó el paisaje, hizo este tema que se llama La Pampa y que habla de La Pampa, de nuestra provincia y también de la zona pampeana, incluyendo el sur de Buenos Aires. Parafraseando el tango, ¿no? La Pampa tiene ese qué sé yo. Muchos de los que vienen le escriben alguna letra de canciones. Bueno, tenemos visitas en el piso del día de hoy. Se agranda el piso de la miércoles Radio Web. Ya lo habíamos anunciado desde el segundo programa que lo anunciamos, ¿no? Que nos iba a visitar, que iba a estar aquí, que íbamos a hacer una columna. Estamos hablando de Elsa Escobedo, ella es psicóloga y está aquí en esta columna que no tiene nombre por ahora, en algún momento se lo vamos a poner, la columna de... Salud mental y algo más. Ahí está. Buenas tardes, Elsa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, un gusto que estés acá, te esperábamos de hace días con Lucy, te queríamos tener aquí en el piso para dar inicio a esta columna que, como vos decís, es salud mental. Si querés, vos arrancás y nos contás un poquito qué es la salud mental. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la participación, por la integración en el equipo. Es para mí un gran desafío. Me encanta la radio, siempre me gustó la radio, y bueno, tener esta oportunidad y de hablar nada más ni nada menos de lo que me gusta hacer desde hace muchos años es una gran gratificación. Así que gracias en primer lugar. Hace muchos años que estás en la profesión, ¿alguna vez hiciste algún programa de radio? ¿Tuviste algún espacio para volcar a la comunidad el trabajo que hacías? Ya lo volcabas al conocimiento, a la comunidad, porque tus pacientes son no solo de Victorica, sino también de la zona. Pero digo, ¿alguna vez tuviste algún espacio así como medio de comunicación? Sí, siempre estuve... yo trabajé un tiempo en Mendoza, donde hice mis primeras prácticas profesionales. Y allí tenía también una invitación a un programa de radio en una localidad que se llama La Consulta, en Mendoza. Y bueno, tengo todavía los programas grabados en cassette, Cristian. Ah, mira qué interesante. Sí, es histórico eso. Así que sí me gustó. Y después, en los primeros años de trabajo aquí en el hospital, las radios siempre nos brindaron un espacio para hablar temáticas relacionadas con la salud, y la salud mental en particular. Así que sí, he estado en espacios radiales. Y cada tanto también me convocan o nos convocan a distintos integrantes del hospital para hablar de distintas temáticas. Te contaba entonces, vos me habías preguntado qué es, o vos, Cristian, sí. La salud mental. Bueno, cuando hablamos de salud mental no podemos, hablamos de salud en general. No es que la salud mental es algo diferente de lo que es la salud en general. No puede haber salud sin existencia de salud mental. Tiene que ver con el bienestar biopsicosocial, que quiere decir un bienestar que está relacionado con lo físico, con lo orgánico, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra afectividad y con nuestra interacción con el medio ambiente, con la familia, con lo social, con la comunidad. Es, sin lugar a duda, un aspecto de la vida complejo, porque tiene que ver con múltiples variables. Complejo, amplio. Por eso la salud mental no solo la abordamos desde el sector salud, sino que todos los sectores y toda la comunidad está comprometida para lograr ese bienestar emocional, afectivo, social y físico también. Hablábamos de lo que significa la salud mental. ¿Qué es lo más frecuente cuando uno consulta por salud mental? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Bueno, algo que me quedó pendiente en decirles recién es que históricamente asociamos o se asocia la salud mental con la enfermedad y con los llamados locos. La gente muchas veces dice, yo no voy a ir al psicólogo porque yo no estoy loco. Y esta concepción que tiene que ver con prejuicios y estigmas tiene que ver con una cuestión histórica en donde por muchos años las personas con padecimientos mentales fueron consideradas peligrosas y por ende debían ser encerradas y debían ser apartadas de la comunidad. De ahí que esta concepción de la locura y del loco está directamente relacionada con lo peligroso, con lo dañino y por ende con el encierro. La ley de salud mental, que se promulgó en el año 2010, vino a romper un poco con ese paradigma de salud mental asociado con la enfermedad, con el loco directamente. También al margen de la ley, Elsa, creo que quizás la sociedad fue cambiando y el hecho de que cada vez sean más las personas o desde el mismo núcleo del grupo familiar sean más quienes van al psicólogo, eso también cambió. Ya no era esa persona que iba y sacaba un turno, sino que ya casi es muy común. Tal cual. Esta cuestión de la salud mental tiene que ver con los locos. Es realmente un mito. Nosotros, la Organización Mundial de la Salud nos dice que una de cada cuatro, fíjate lo que te digo, ¿no? Uno de cada cuatro personas padeció o padece un trastorno o tiene un padecimiento mental, un trastorno de ansiedad, depresión, angustia, miedos, trastornos de pánico. Y a nivel mundial hay más de 500 millones de personas con padecimiento mental. Estos son datos prepandemia. Sabemos que la pandemia y todo el impacto que esto produjo ha elevado significativamente estos números que yo estoy dando. De manera que, fíjate vos, si nosotros somos tres en este momento, una persona más, seguramente alguno de nosotros tres, en algún momento de nuestra trayectoria de vida, ha sufrido o ha padecido alguna cuestión relacionada con la angustia, con la ansiedad, con los miedos, con el insomnio recurrente. Entonces, no es solo una cuestión de locos. La salud mental no es una cuestión de locos, es una cuestión de todos. Es una cuestión que hasta no hace mucho, vos decías, la ley de salud mental, a partir del 2010, no hace nada casi. Es un tema tabú también por ahí, ¿no? Decir, bueno, yo voy al psicólogo. Esa era una frase que no todo el mundo se animaba a decir hasta no hace muchos años. Te preguntaba hace un rato cuáles eran las consultas más frecuentes. Ahora, sobre todo durante la pandemia. Eso iba a preguntar yo también, si durante la pandemia, esto que vos decís que se pronunció en el mundo, también acá en el oeste, con la atención que tenés directo, lo viste y es palpable, digamos, de que esto se aumentó. Sí, la pandemia vino a profundizar los padecimientos mentales y a surgir otros, ¿no? Las consultas están vinculadas con angustia, con el insomnio. Tenemos un elevado, la mayor parte de las personas que consultan o que están haciendo tratamiento, en la base de estas consultas está el problema del insomnio, de la dificultad para dormir, ya sea para conciliar el sueño, para iniciar el dormir, o con relacionadas con el despertar temprano. Y esto tiene que ver con cuadros depresivos de base, trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, y un hecho que está resultando muy preocupante, el aumento considerable del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Llámese el cigarrillo común y otras sustancias como marihuana, cocaína, ha aumentado considerablemente el consumo. Que también esto podríamos, aventurar que se hacía en su casa, en su domicilio, porque no había tampoco, con el aislamiento no había lugares para comunes para frecuentar, públicos. Tal cual, otros, sí, sí. Sí, los trastornos de alimentación, el sobrepeso, han aumentado las llamadas enfermedades no transmisibles, que tienen que ver con, por ejemplo, los trastornos metabólicos, el sobrepeso, la obesidad, diabetes, hipertensión, trastornos cardíacos y todas las problemáticas relacionadas con el consumo de alcohol y padecimientos mentales. La ansiedad y la depresión están liderando, así a grandes rasgos, ¿no? Liderando las consultas, además, bueno, por supuesto, de otras patologías que atendemos, como los cuadros psicóticos o las descompensaciones emocionales más graves, pero que no han sufrido, en este caso con la cuestión de la pandemia, no hemos tenido paciente con descompensaciones. Nosotros tenemos varios pacientes en atención, tanto de la localidad como de la zona, pero que no han requerido consultas de urgencia o ajustes psicofarmacológicos, por suerte, ¿no? Porque, bueno, yo creo que, y esto es una percepción personal, yo creo que estaban como, entre comillas, acostumbrados a no una interacción frecuente en la comunidad o lazos sociales permanentes en la comunidad. Entonces no hubo un impacto significativo, pero sí en el resto de la población el problema del insomnio es una consulta recurrente. Según tu experiencia dentro del centro de salud de la localidad de Victorica y de la zona, ¿qué rango de edades más o menos tienen consultas más frecuentes? Bueno, yo trabajo con adultos jóvenes, adultos mayores, y han aumentado también los casos de niñas, niños y adolescentes con el tema de los trastornos de la alimentación, y en el caso de los niños con déficits atencionales relacionados con el comportamiento y básicamente con el tema de la comunicación, la interacción social, la interacción familiar, que no tiene que ver exclusivamente con la cuestión de la pandemia. Vuelvo a repetir, creo que muchas cosas se profundizaron, creo que tienen que ver, con variables sociales y un sistema neoliberal, diría yo, que hace que estemos cada vez más aislados y adaptados a estos dispositivos. Como que nos, claro, a estos dispositivos que cortan los lazos familiares y sociales, como por ejemplo los videojuegos, todo lo que tenga que ver con las pantallas, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos un buen tema para abordarlo después a fondo en algún momento exclusivo. Sí, mucha cantidad de niños interactuando desde muy temprana edad, te diría desde los primeros meses de vida, interactuando con estos dispositivos que nosotros llamamos dispositivos desubjetivantes, o sea, aquello que no permite la vinculación, la interrelación con el otro. Son, bueno, ustedes conocen mejor que yo, estrategias de manipulación masiva. Uh-huh. No lo negativizo a todo lo que tenga que ver con las redes, con estos dispositivos. Creo que también han cumplido una función más que importante en esto que nos viene pasando con la cuestión de la pandemia. Han permitido también comunicarnos, han permitido poder ver al otro o a la otra, al familiar, que por mucho tiempo no se ha podido ver, y ni hablar de todo lo que significa lo que es información, conocimiento, aprendizaje y demás. Tiene un lado positivo. Pero hay un exceso también. Pero, bueno, cuando usamos exclusivamente, Cristian, estos dispositivos para vincularnos, bueno, ahí empezamos a tener algunos problemas. Buenísimo, Elsa. Te iba a preguntar, hace muchos años que estás al frente de la atención en el hospital de aquí de Victorica, Luisa Pademonte de Pistarini. Te iba a preguntar si en algún momento viviste algo similar a lo que ocurrió con la pandemia. ¿No hubo en todo ese transcurso algo? No, por suerte no. Creo que la pandemia es un acontecimiento inédito para toda esta nueva, no esta nueva generación, no toda la generación. Nosotros no hemos vivido en tiempos de pandemia, de encierro, porque ha sido un evento tan disruptivo, tan que nos sacudió a todos, tan de golpe, que en los primeros meses no sabíamos qué hacer, nos atravesó la incertidumbre, nos atravesó el miedo. Era casi apocalíptico apenas arrancó. Tal cual. Empezamos a buscar cuáles serían los mecanismos para poder vincularnos, la gente empezó a comprar cosas porque se nos terminaba el mundo. Entonces generó mucho miedo. Mucho miedo, reactivaron miedos tal vez ancestrales, ¿no? Esta cuestión de que se nos termina la el mundo. La supervivencia. Tal cual, yo creo que arrancó estuvo. Con, creo, algo que vi yo así, del tema de la supervivencia, era el alcohol en gel, que se terminaba en todos lados, que había que hacer col y parecía, bueno, después pasó con el tema de los barbijos, pensar esto de que los respiradores no iban a alcanzar para todos. De hecho, en algunas partes del mundo, en algunos países, sí. Ocurrió eso. Lamentablemente en algunos países tuvieron que elegir a quién darle respirador y a quién no. El encierro nos ha afectado por ahí mentalmente y nos ha salvado de otras cuestiones, como por ejemplo esa, de que las camas de terapia intensiva no estuvieran todas ocupadas. Bueno, nosotros en la Argentina, hay que decirlo, y en nuestra provincia hemos tenido una respuesta más que importante y beneficiosa para la población. Nadie se quedó sin cama ni se quedó sin atención. Y luego también se trasladó a la efectiva vacunación. Tal cual. Nosotros acá en el hospital seguimos con la atención. En el caso particular, en el caso del sector de psicología, no hicimos en ningún momento teleconsultas y dejamos de atender todo lo que tenía que ver con urgencias y con pacientes que estaban en situación de mayor riesgo. Fueron vistos de manera presencial con todos los cuidados que había que tener, pero seguimos trabajando. Y así esto se repitió en cada uno de los centros de salud y hospitales de toda la provincia. La provincia ha tenido una respuesta muy eficaz y eficiente en esto de resolver y hacer frente a la pandemia. Bueno, Elsa, muchísimas gracias. Recontra interesante la primer columna con Elsa aquí en el piso. Estamos hablando con Elsa Escobedo. Esto es PCR por La Miércoles Radio Web. Y bueno, el próximo martes algún otro tema saldrá y lo pondremos aquí a disposición. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? Muy cómoda, con muchas más ganas de seguir hablando. Hay mucho para decir. Hay muchas preguntas por hacer también. Bueno, quiero que ustedes también me vayan orientando, me vayan guiando, porque yo por ahí empiezo a hablar y me voy de la pregunta central que ustedes han hecho. Pero bueno, iremos aprendiendo junto con ustedes. Muchísimas gracias. Sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Así pasaba la columna de Elsa Escobedo, primera vez con nosotros aquí en PCR Periodismo con Retumbe. Así es, Lucy, también se nos terminó el programa, ¿no? Se nos fue volando esta hora aquí en PCR desde La Miércoles Radio Web. Estamos en vivo en Nacional y luego vamos a estar también en varias radios saliendo aquí desde La Miércoles Radio Web. Nos encontramos entonces la semana que viene. Que tengan una muy buena semana. Personalmente creo Jesús.